el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Tierra del Fuego, we Alaska, bebé. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza Que Suene Farco, el programa donde las radios comunitarias te traen la música y los artistas que está sonando en todo el país. Comenzábamos esta edición con el tema de la semana a cargo de Radio Namuncurá. Desde el sur nos mandan a Metamate con el tema El Meridiano de la Cumbia. Cumbia para bailar. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje, nos vamos para Rosario. FM Aire Libre nos trae música folk y indie fusión de la mano de Todo con Cuerda. Bueno, como ya lo practicamos, a la cuenta de tres, decimos Todo con Cuerda. Ok. Okay. ¿Todo con Cuerda como si fuera una sola palabra? Sí, exacto. Todo con Cuerda, nada más. Uno. Todo con cuerda. No, a la cuenta de tres. Uno, dos. Todo con cuerda. Bueno, ¿sabes qué? Digámoslo en el orden que queramos. Bueno, todo con cuerda. Todo con cuerda. Todo con cuerda. Todo con cuerda. Todo con cuerda. Todo con cuerda. Oh. Hola, soy Cristóbal Rodríguez, alias Todo Concuerda, cantautor independiente, y están escuchando Que Suene. Un gusto estar en el programa, primero que nada. Un gusto que me inviten y esta entrevista. Y si bien me presentaron, para quien me está escuchando por primera vez o me vuelve a escuchar, me llamo Cristóbal Rodríguez, alias Todo Concuerda, soy cantautor independiente, hago folk, indie fusión y bueno, qué buena pregunta. Comencé como cantautor en enero de 2018, acá en Rosario. Si bien mencioné que soy de Neuquén, yo desde mis 11 años viví en San Martín de los Andes hasta mis 18. Desde mis 18 aproveché y me fui a estudiar profesorado de música en Entre Ríos. Estudié 4 años, terminé la carrera, me gradué y de ahí nos vinimos con mi compañera para Rosario. Acá en Rosario, ahí empecé a dedicarme de lleno a dar shows, a escribir mis canciones, ya tenía unas cuantas escritas, pero a registrarlas y comenzar a grabar mi primer disco, que lo publiqué en octubre de 2018. Así que comencé en enero, acá en Rosario, enero de 2018, ya van 3 años casi. Me encuentran y me pueden disfrutar de mi material, todo como Todo Concuerda en YouTube. Una sola palabra, Todo Concuerda. Y también así aparezco en Spotify y en Facebook. Todo Concuerda en mayúsculas. En Instagram, Todo Concuerda Oficial. Así que quien quiera seguirme, si les gusta el contenido, suscríbanse, síganme y compártanlo a sus amistades. Mientras más seamos, mejor venimos re bien. Cuando duerme una vida, las preguntas se amontonan, el alma queda herida y las mejillas se mojan. ¿Cómo curar el recuerdo? ¿Cómo sanar los sentimientos? ¿Cómo saber lo que estoy viviendo si lo único real es cada segundo? Gracias Dios porque tomó su mano por segunda vez. Por favor, los extraño y los amo como la primera vez. Gracias por todo este valor. Gracias en lo mejor que te doy y esta canción. Cuando duerme una vida, cada quien tiene su color. Cuando duerme una vida, el gusto cambia de sabor. Y si sufrimos porque fuimos criados para ser eternos, y si solo vinimos solo para amar lo más que podemos. Gracias Dios porque tomó su mano por segunda vez. Por favor, los extraño y los amo como la primera vez. Gracias por todo este valor. Gracias en lo mejor que te doy y esta canción. Gracias Dios porque tomó su mano por segunda vez. Por favor, los extraño y los amo como la primera vez. Gracias por todo este valor, gracias en lo mejor que te doy y esta canción. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Este viaje continúa en La Plata. Radio Estación Sur nos trae música, guitarras y sonidos del hogar de la mano de Gustavo Cácano. Contemplo la calma de casas, la las puertas, ventanas abrieron recuerdos. Qué lindos transcurren los días cantando. Seremos capaces, capaces. Ah, Las 12 mínimas es una colección en suite de una docena de piezas musicales que no llegan al cuarto de hora de duración, ideadas por Gustavo Cácabo. Estas fueron interpretadas de un tirón, una noche lluviosa en Resonar, el estudio hogareño del artista. Esto nació estando allá en Argentina, en la cuarentena. Quedé en la casa ahí, con tiempo, como todos saben, con la guitarra. Empecé a hacer algo que no venía haciendo, que era tratar de cerrar las canciones, ¿viste? Venía más como entregado así a la inspiración del momento, al duende de la inspiración, sin poder como cerrar las cosas. Entonces ya dije, bueno, hay tiempo, vamos a tratar de cerrar las canciones y volver a tocarlas, y ese fue el trabajo. Cualquiera de esas canciones en otro momento tal vez podrían haber tenido una segunda estrofa, un estribillo, pero justamente esas fueron las trampitas que me puse como para conseguir cerrarlo, ¿no? Una era la idea primera, o sea, la primera estrofa, la primera idea ya es la canción final. Me gustó eso de las mini canciones, pensé que venía bien en este momento en el que la gente por ahí no escucha tanto, ¿viste? Y todos le van pasando rápidamente a las músicas. Me gustó esa idea, y después otra idea fue, bueno, tocarlo en vivo en el momento, no solo de tocar y cantar a la vez, sino tocar todas las canciones seguidas, las 12. Así que así fue, hice 3 sesiones, quedó una que justo esa noche llovía, así que se siente, sí. Escucharon tal vez el sonido de la lluvia en la chapa. Y entonces, bueno, de esa manera conseguí cerrar ese disco, o disco, no sé cómo se llama ahora, lo publiqué solo ahí en el canal de YouTube de Casa Resonar. Yo traté como de que el caos ordenarlo antes de grabar, ¿viste? Yo traté como de hacerlo, yo ya las sabía las canciones, ya las podía tocar, todas las tardes las tocaba un ratito, entrenaba, ¿viste? Esa cosa que sí no venía haciendo. Venía más como con esto del caos desde hace muchos años ya, ¿viste? No conseguía, de Villeliza inclusive también, ¿viste? Que yo tocaba las canciones y cada vez que tocábamos eran diferentes y bueno, tenías algunas quejas. Así que me puse como a tratar de no hacer más eso. Ya que había tiempo, viste, con todo esto de estar en la casa y demás. No sé si quiero decirte qué sentí cuando te vi ir. En tu espalda sigo viendo atardecer. Los colores nunca más van a volver. Y me gustaba tu tragedia personal también. Y así queda solo el tipo con sus modos. Igual después vuelve casi inmediatamente. Y así pasa siempre, igual de todos modos. Cácabo fue pilar en números indispensables de la cultura rock platense, como las bandas Elefante Violeta y Villeliza y el sello Cala Discos. Desde hace unos años vive entre Brasil y Argentina. Las medidas de confinamiento encontraron al músico en la ciudad con su casa alquilada, teniendo que alojarse en el estudio, situación que aprovechó de manera creativa. Vine de Brasil, llegué a principio de año, final de año pasado, con la idea de volver a Brasil, ¿viste? Esa era mi idea. Así que yo había alquilado la casa. Siempre en mi casa funciona una residencia que se llama Casa Resonar, donde va gente a grabar ahí y se quedan a vivir y demás, así que van a vivir un fin de semana, esa era la idea. Como yo tenía la idea de volver a Brasil, había alquilado la casa en forma permanente, hasta fin de año, hasta ahora. Entonces, bueno, mi idea era estar un tiempito en lo de mi vieja, y me fui a La Plata, una vuelta a La Plata, cosa que para mí era novedosa, hacía muchos años que no estaba en La Plata. Llegó un viernes, habla Albertico por la televisión, cuenta todo esto del aislamiento, mi mamá es mayor. Así que ahí agarré las cosas que tenía y me fui a vivir a La Sala, quedé viviendo en La Sala. La Sala está muy bueno para estar ahí, tocar, como dice Manu, a instrumentos y demás, pero para vivir obviamente no tiene condiciones de hogar. Así que a mí me agarró como en esa situación de estar muy en contacto con la naturaleza, terminé viviendo casi todo el tiempo afuera, tratando de construir un espacio más confortable. Y la verdad que todo eso sí está reflejado, ¿viste? Porque fue bastante crudo. Yo te digo así, la verdad que fue una experiencia muy buena para mí. Sobre todo darse cuenta de lo poco que terminás necesitando para vivir, ¿viste? En cuanto a las cosas del hogar, quiero decir, ¿viste? Bueno, yo no tenía cama, no tenía cocina, no tenía nada, ¿viste? Chocando, chocando. Vos crees que siendo dura conmigo yo voy a entenderlo todo y ser mejor. Puede ser, debe haber gente que necesita eso para superar la situación. Y yo sin embargo prefiero, para serte sincero, un tranquilo que estamos juntos y que todo va a estar bien, pero... Está bien, por esta vez está bien. Está bien, por esta vez está bien. Por esta vez está bien. Que suene la música nuestra. Terminamos el viaje en Tucumán. FM San Alfonso nos recomienda y nos regala las guitarras y la voz de Cande Romero. Muy buenas tardes, mi nombre es Candelaria Romero. Con respecto a cómo me formé artísticamente, bueno, comencé cuando tenía 12, 13 años con un coro de la escuela al cual pertenecí por 6 años más o menos. Ahí conocí lo que era la música, expresión corporal, solfeo, canto. Conocí otras provincias a través de la música y la magia que hace. Mientras estaba en el coro, también estaba participando en un taller de canto y guitarra en una escuelita de Lules, lo cual me ayudó mucho a comenzar a surgir en los escenarios, a aparecer primero en coros y después individualmente. La formación fue muy difícil porque mi familia no estaba muy... feliz de que siga estos pasos, pero con el tiempo me fueron apoyando y en la actualidad me sigo formando, estudiando en el Conservatorio Provincial el Profesorado de Música. La formación que tuvo como artista Candelaria Romero estuvo llena de experiencias, pero ahora vamos a escuchar un poco sobre sus primeros acercamientos a los escenarios. Mis primeros pasos en los escenarios fue muy bruto y emocionante porque mis primeros pasos fueron directamente en los teatros, lleno de gente, de músicos, de orquesta, de instrumentos que no conocía, de gente muy talentosa, de profesores que yo creo que irradiaban tanta pasión que uno tenía ganas de seguir y seguir y disfrutaba muchísimo estar en los escenarios. Y bueno, primero fue en los teatros, después en las escuelas y recién cuando tenía 14 subí a mi primer escenario que fue en Lules, en San Isidro de Lules, que fue muy interesante porque tenía mucho miedo, pero salió muy lindo, gracias a Dios. Antes de continuar con vida y obra de esta joven artista, vamos a escuchar una emocionante versión de Aves de Libertad en la voz de Candelaria Romero. Para el amor, el calor de sus manos. te suelo gobernar sin mentiras, tal vez en otra vida. Mi esperanza que los niños tengan pan, que los parió, que tengan un digno hogar. Mis influencias musicales. Lo primero que me lleva a mi cabeza son mi familia. Yo tenía a mi abuelo que era folclorista, era músico y bailarín también. Me hablaron tanto de él en mi infancia, de su música, me hicieron escuchar sus composiciones. Mi papá también cantaba sus temas, entonces cada domingo era escuchar los temas de mi abuelo, escuchar el folclore familiar, escuchar el folclore nacional y me llenaba el pecho de alegría y yo también quería hacerlo. Entonces comencé por ahí, por casa, desde bien abajo, desde personas, de un profesor que le gustó como yo cantaba y me decía, bueno, vamos, te presentamos acá, me presentaban un acto. Son personas que me mandó Dios, diferente tipo de personas con diferentes gustos, diferentes mentalidades, diferentes estilos, que fui adquiriendo de cada uno de ellos un pedacito de ellos y me fui formando. Obviamente cada uno tiene que tener algo diferente que lo caracteriza, por eso en el ámbito artístico te diferencian, por más que hagamos todos los mismos temas, todas las mismas chacareras, todas las mismas canciones. Uno se diferencia mucho por su personalidad y su forma de interpretar, ¿no? Como mencionaba, primero fue mi familia, después fueron los profesores que confiaron en mi talento, en amigos folcloristas que también me acompañaron muchas veces cuando tenía que tocar y yo no sabía tocar, defenderme bien todavía con mi instrumento, yo me acompañaba desinteresadamente. Es muy importante tener amigos en el ámbito musical. Es medio complejo porque el ámbito musical es muchas veces muy competitivo y eso le viene en contra a personas como yo que comenzaban en ese momento y bueno, por ejemplo, tenía que tocar un horario y siempre te corrían. Yo creo que eso le pasa a todos los artistas, pero cuando uno recién comienza es como que es un poco más difícil avanzar si uno no tiene contactos, que en mi caso no lo tenía. Pero a medida que fui avanzando, a medida que fui creciendo, aprendiendo, gracias a Dios se me fueron abriendo muchas puertas y muchas personas buenas que llegaron a mi vida para apoyarla musicalmente y formarme como persona también, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo principal de mis influencias fueron mi familia, mis amigos músicos, mis profesores y bueno, es solamente el luchar. De eso se basa más allá de las influencias. Si uno le pone voluntad, todo se puede cumplir. Todo, todo, todo, por más que el ámbito musical sea un poco complejo. Ahora vamos a escuchar a Candelaria Romero en una versión de Pedro Canoero, una canción de Teresa Parodi, otro de los artistas influyentes en su carrera.